mandilín en casa y otro que me están haciendo, otro que tengo encargado. ¿Cuántos mandilines tengo? Aquel mandilín que me diste ayer, ya le recosí, ya le remendé. Ya le hice un remendo. Durante para pretender.